colores de sus cubos de basura. ¡Sí! ¡Sí! ¡Juan Militar, caníbal de jóvenes, cabrón! Las medallas son trampas de barata, las banderas son trampas. tienes 17 años y no he hecho la mili. Venga, venga la Guardia Civil. Me cago en la Virgen y en el copón bendito, lo iba a familiar.